Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cualquier película estadounidense asocia que un poco de depresión se cura con un envase de litro de helado y a cucharadas. Lo hemos visto un sinfín de ocasiones. Bueno, pues hoy quiero compartir contigo algunas verdades de la terapia del helado. Aseguran expertos que esta puede ser eficaz contra melancolía y estrés, sobre todo debido a sus beneficios psicológicos en los que influyen texturas y el sabor mismo del helado. En un estudio reciente realizado por la antica gelatería del Corso, el consumo de helado ofrece beneficios sobre todo para la mente. De acuerdo con este estudio, el sabor del helado o la nieve es algo importante a tomar en consideración. Para la moral baja, nada mejor que el helado de chocolate, mientras que los coloridos sabores son ideales para quien busca relajarse. El helado de café es para quien busca recargar las pilas y el de crema para quien busca consuelo tras una jornada laboral intensa. Por otro lado, el Centro Médico de la Universidad de Maryland realizó un estudio en el que se develó que los helados contienen triptófano, ese aminoácido ideal para combatir el mal humor, la ansiedad y el estrés. Además, contienen serotonina, un componente que genera sensación de bienestar. Neurocientíficos del Instituto de Psiquiatría de Londres señalaron que consumir helado da a tu cerebro el mismo placer que cuando escuchas tu música favorita. Además, se descubrió que el helado no contribuye al aumento de peso si se le ingiere de forma adecuada y que sus beneficios en salud son innumerables. Fortalece huesos, regula la tensión arterial, disminuye los dolores menstruales e incluso previene piedras en el riñón y aumenta las defensas. Bernardo Lafuente, nutricionista argentino, señala que, gracias a su alto contenido en calcio, ejerce un efecto osteoprotector. Contiene fibra, lípidos, proteínas y minerales, por lo que es recomendable su ingesta diaria en dietas. Por su parte, investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que el helado también reduce el riesgo de infertilidad femenina y explican que el consumo de lácteos enteros beneficia la ovulación. Bueno, pues el libro blanco de los helados, editado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, señala también que el helado representa un complemento ideal para una merienda, almuerzo o cena sanos, ya que aporta vitamina B2. Degustarlo en medida justa representa un buen complemento para la alimentación balanceada. Los beneficios de este gran postre, sin embargo, no se relacionan con una ingesta desmedida. Es necesario tomar en cuenta las calorías permitidas. Por ejemplo, una mujer, 1.500, un hombre, 2.000 al día. Lo ideal es consumir media taza de helado al día y nada más. Hoy, los científicos investigadores de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, trabajan con los productos lácteos Fonterra en la creación de un helado que pudiera ser prescrito para ayudar al tratamiento de cáncer. En lo que respecta a los efectos secundarios del tratamiento quimioterapéutico aplicado a pacientes que lo padecen. Este helado, denominado Recharge, se compone de ingredientes activos de productos lácteos que contribuirán a aliviar todos los efectos negativos que genera la quimioterapia. Y tomar un helado también es un ideal pretexto para socializar. En definitiva, el helado, sin caer en excesos, nos ayuda a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.